Y de los trenes a las carreteras, porque el PSPB-PSOE denuncia que el PP deja pasar el tiempo sin hacer las obras necesarias para que la AP7 pueda ser gratuita desde el 1 de enero de 2020, que eso está ya allí a la vuelta de la esquina. El secretario de Infraestructuras de la Ejecutiva Provincial del PSPB-PSOE, Santi Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lorena. Vamos a tener gratuidad de la AP7, se va a limitar la concesión. Nos han hablado de peajes blandos, ¿qué es lo que tenemos que para qué nos tenemos que preparar, sobre todo? Preparar delante de la incertidumbre, ¿no? Porque es lo que tenemos ahora encima de la mesa. O sea, falta muy poco realmente para que venza esa concesión de la AP7. Y nosotros lo que venimos ya hace muchos años reiterando es la necesidad de que esta autopista de peaje pase a ser una autovía en la cual se puedan realizar incluso más accesos a muchos de los municipios por donde circula, ¿no? Por ser determinados municipales por donde circula, ¿no? Y lo que decía, ¿no? La incertidumbre es hasta ahora lo que el Ministerio de Fomento nos ha trasladado, ¿no? Desde las declaraciones este año pasado, sobre el mes de octubre, del propio ministro, como también del diputado por la provincia de Castellón, el señor Barrechina, que decía o hablaban de esos peajes blandos, ¿no? Que nadie sabemos lo que son y sabemos, bueno, sabemos que nos va a tocar pagar. Esto es lo que intuimos. Así es. O sea, cuando se habla de peajes, es porque estamos pagando, sean blandos o sean muy muy altos, por decirlo de alguna manera. El caso es que los partidos mayoritarios, ustedes se tiran la pelota. Si ustedes prorrogaron la primera prórroga de la concesión, si fue el PSOE, si luego fue el PP, pero al final de cuentas es el ciudadano el que le tocaba pagar. Yo creo que aquí nuestra postura ahora es clara de exigir, independientemente de que después incluso como partido que hemos llegado a gobernar y hemos tenido tareas de gobierno, creo que nuestro mensaje es claro de que nosotros no apostamos por esa renovación de la concesión ni por volver a sacar una nueva licitación, por decirlo de alguna manera, mejor dicho, ¿no? Nosotros por eso venimos ahora últimamente solicitando y volviendo a sacar a los medios de comunicación a través de vosotros, pues la postura del PSPV-PSOE de solicitar que se pase a ser una autovía, ¿no? Porque después de 50 años pagando, creemos que esta infraestructura está más que amortizada, exacto, y creemos que debe ser ya una autovía que una el norte con el sur de la Comunidad Valenciana y con aquellas autonomías por las que circula, y así crear verdaderamente una infraestructura para todos, ¿no? No solo para aquellos que no la puedan que la puedan pagar, sino uh-huh. para toda la gente, y en definitiva pues que sea vertebradora realmente de nuestra comunidad. Ala, pues hacer presión ustedes en el Congreso de los Diputados y sobre todo a conseguir que esos peajes blandos no se apliquen y que podamos volver a disfrutar de esa carretera que nos da seguridad a las carreteras de Castellón. Santi Pérez, secretario de Infraestructuras del PSPB-PSOE, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros. Castellón en la Onda.